El poema, mediado de agosto con sus tormentas, anunciando que el otoño se acerca despacio. Calor y tormentas, verano y en la tarde opaca, como 100 años tras tu corazón agazapados. La Alhambra, la tarde, el calor, tu recuerdo blanco siempre en el alma palpitando, como si nada más sirviera que tu mano.